dedica a la economía, y aparte con novedades puntuales que estuviste trabajando en un proyecto que tiene que ver con cómo aguantan los municipios, cómo aguantan las provincias también ante un escenario del parate a cero de la obra pública. Contanos un poquito, estuviste en Córdoba, Álvaro. Sí, estuvimos participando en las 58 jornadas internacionales de finanzas públicas. Qué bueno. Que esta vez le tocó el turno a la provincia de Córdoba. Bueno, además está decir que Córdoba es un país aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, yo hacía 10 años prácticamente no iba a Córdoba, pero me sorprendió mucho cómo está la provincia. Aparte uno ve obra pública por todos lados. Es decir, justamente menciono esto porque mi trabajo de investigación, que fue aprobado por el comité académico de estas jornadas, tenía que ver con esto, con la problemática del financiamiento de la obra pública en los gobiernos subnacionales, es decir, en las provincias y a los municipios. Es decir, este trabajo de investigación tenía dos partes. Por un lado, desarrollaba toda la historia a partir del 83, es decir, desde el advenimiento de la democracia, cómo fue evolucionando la obra pública en las provincias y en los municipios hasta el día de hoy. Y después, sacábamos la conclusión de esa realidad, que ante esa situación, el trabajo de investigación proponía propuesta, valga la redundancia, sobre cómo las provincias y los municipios puedan generar recursos propios justamente para avanzar en lo que es el financiamiento de la obra pública, dado la importancia que tiene la obra pública desde la mirada, lo hemos hablado muchas veces, Pablo, programas anteriores, del efecto multiplicador y de la rentabilidad que produce la obra pública en cualquier país del mundo, ¿no? Aparte, el trabajo tenía que ver. El incentivo a las inversiones. Pero te puedo pedir un resumen, por lo menos me gustó esa parte de hablar de una historia de la Argentina, del 83, el retorno a la democracia. Si podemos hacer un pequeño contexto histórico de cómo fue el tema de la obra. Obviamente resumido, un trabajo extenso el que presentaste, pero ¿se puede hablar de un proceso histórico con respecto a eso? Sí, claro. Justamente, Pablo... El desfinanciamiento de la obra pública no tiene que ver con la última etapa, que uno puede decir, bueno, es el problema de la política actual del gobierno de Milei, donde estableció la obra pública cero. No, esto es un problema estructural que arranca, es decir, si podemos mencionar desde el 83 en adelante, podemos mencionar tres etapas que marcaron el desfinanciamiento de la obra pública. Uno, en la década de los 90, que lo hemos hablado también, que tiene que ver con la transferencia de funciones y competencias que hizo el gobierno nacional a las provincias y a los municipios sin los recursos. Uh-huh. Es decir, acá estamos hablando de cuando transfirió el Estado Nacional la educación, la salud, el servicio de agua y cloaca a las provincias, sin los recursos. Y eso hizo... Obviamente que las provincias tuvieran que redirigir fondos que estaban destinados a la obra pública anteriormente para cubrir gastos corrientes, es decir, salarios, gastos de mantenimiento, y obviamente esto provocó al mismo tiempo que las provincias y los municipios tuvieran que salir a aumentar los impuestos, tuvieran que salir a endeudarse, es decir, se empezaron a comprometer sus finanzas a futuro, porque cuando uno toma endeudamiento, y aparte se dio en un contexto donde profundizó las desigualdades entre las distintas regiones, ¿no? Porque una de las cosas que nos caracteriza en nuestro país es la heterogeneidad que hay si uno toma en cuenta cada una de las provincias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese fue un impacto muy fuerte a mi entender y en lo personal, bueno, y el trabajo también de investigación así lo determina. Si hablamos de estos tres hechos que desfinanciaron la obra pública, para mí es el principal. Uh-huh. Para que tengamos una idea, mirá vos, esto, si lo cuantificamos, Pablo, es como que si de un día para el otro, ahora el Estado Nacional pase funciones y competencias, a las provincias que equivalen a un 4% del PBI. Claro. Acordate que nosotros estamos teniendo en estos últimos meses serias discusiones con el tema del Garrahan, de los fondos de los discapacitados, del financiamiento de la universidad, etcétera. Cada uno de esos de esas medidas, vamos a decir, que terminaron en definitiva convirtiéndose en ley y volviendo ese financiamiento, estábamos hablando de 0,20%, 0,12% del PBI. Y acá yo estoy tirando el dato que esta medida década de los 90 implicó un 4% del PBI, que lisa y llanamente pasaron a las provincias sin ningún tipo de recursos, ¿no? Ese fue el primer esto fue en el contexto, Álvaro, esto fue en el contexto de la reforma de la Constitución y un montón de cuestiones, el escenario privatizador que también desalentó, es todo un contexto, ¿no? Claro, eso fue previo a la reforma de la Constitución, sí, en conjunto, como bien señalaba, cuando se dio el marco de las privatizaciones, dentro de la política de descentralización que llevaba a cabo el gobierno de Menem, que estaba a este punto de transferir esta competencia y funciones a los gobiernos provinciales sin los recursos, porque ese fue el punto. Y a esto es lo que terminó, en definitiva, con los números que hoy en día existen, donde el 85% de los recursos quedan en el Estado Nacional, el 12% quedan en las provincias y el 3% quedan en los municipios. Fíjate que de federalismo, obviamente, que no tenemos nada, ¿no? Uh-huh. Está claro, si lo vemos del lado de los recursos, está claro. Pero si lo vemos del lado de los gastos, pasa lo mismo, porque acá estamos viendo cómo el Estado Nacional cada vez se desprende de más cosas sin los recursos, que fue este hecho que marcamos. El segundo punto fue la eliminación del Fondo Federal Solidario en el año 2018, no sé si te acordás, Pablo, que se llamaba el Fondo de Soja. Sí. Ese era el gobierno de Cristina. Claro, el Fondo de Soja fue creado exactamente en el gobierno de Cristina, pero fue eliminado en el 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Uh-huh. Que el argumento era que ellos iban a reducir la presión tributaria, sobre todo el tema en el sector agropecuario con las retenciones, y como este fondo salía justamente de la soja, de lo que se recaudaba por retenciones, era un porcentaje que iba a las provincias, que era del 30%, y a su vez las provincias de eso tenían que dar el 30% a los municipios. Uh-huh. Este fondo era un fondo que estaba muy bueno, porque si bien esa plata iba a las provincias y a los municipios, iba con una afectación. Es decir, las provincias y los municipios solamente podían usar ese dinero para la obra pública o bien para hacer inversiones en bienes de capital. Uh-huh, pero nunca podían gastar ese dinero en gastos corrientes, en gastos operativos, en sueldos, etcétera. Así que era una medida que estaba muy buena. Y aparte, bien federal, vos que siempre planteás el federalismo, le llegaba a todas las provincias. Llegaba a todas las provincias, era de forma automática, diaria, como funcionaba como el sistema como funciona con la coparticipación. Ahí no había manejo discrecional por parte del gobierno nacional. Y vuelvo a repetir, era recursos que recibían las provincias para poder realizar más obras públicas, ¿no? Esto obviamente tenía un impacto menor al que mencionamos anteriormente. Esto representaba en su momento, cuando se mandaban estos recursos a las provincias y a los municipios, era un 0,17% del PBI. Hoy, si esto lo cuantificamos, por ejemplo, y decimos cuánta plata sería Entre Ríos si el Fondo de las Hojas siguiera existiendo, estamos hablando más o menos de unos 60.000 millones de pesos. O sea que es un monto importante. O sea, y acá cierro un poquito sobre este punto el análisis, para poder cuantificar un poco si esto es mucho o es poco. Sí. En aquella época, si uno miraba los presupuestos, en promedio las provincias se financiaban un 20% de la obra pública, lo financiaban con, en promedio estoy hablando, lo financiaban con este fondo. Y en el caso de los municipios, había municipios que llegaban hasta el 100%, es decir, la única obra pública que hacían eran con el fondo de la soja. Sí. Así que era un recurso que fue eliminado en la gestión de Macri con los fundamentos que mencionamos. Y obviamente esta decisión eliminó que un flujo importante, vuelvo a repetir, de recursos que eran automáticos, que los recibían automáticamente la provincia y los municipios, así que era una fuente de financiamiento importante. Uh-huh. Bueno, y el tercer punto es el actual, ¿no? Es decir, el tema de el gobierno de Javier Milei bajo la política fiscal del déficit cero, suspendió y dijo obra pública cero. Uh-huh. La obra pública lo va a hacer el sector privado. Lo hemos charlado y lo hemos hablado sobre esto, que no hay experiencia en el mundo donde la obra pública haya sido sustituida por el sector privado en su totalidad o en un porcentaje importante, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de obra pública, muchas obras no tienen rentabilidad, entonces es muy difícil que el sector privado se ponga a hacer obra donde no hay rentabilidad. Uh-huh. Así que esto marcó también un desfinanciamiento obviamente importante, porque todos sabemos nosotros el gran grado de dependencia que tienen las provincias y los municipios con respecto al Estado Nacional para hacer obra pública. Uh-huh, uh-huh, seguro. Así que este fue el tercer punto de desfinanciamiento, y para que podamos evaluar un poquito cuánto fue lo que en promedio, es decir, la inversión real directa en obra pública en el 2024 a las provincias cayó casi un 70%, Pablo. Y en algunas provincias inclusive llega hasta el 95%. Y hoy tenemos en el 2024, en realidad, la obra pública representó un 0,4% del PBI. Este es el dato. Este 0,4% del PBI es la evolución de todo lo que venimos contando, cómo terminamos solamente invirtiendo este 0,4%, que es el valor más bajo prácticamente en la historia. Es decir, deberíamos ir hasta por lo menos el año 1961 para tener valores parecidos en tema de inversión en obra pública. Uh-huh. Álvaro, y acá vamos a posicionarnos, porque creo, me comentabas que en el trabajo planteás un camino a seguir, por lo menos de parte de lo que puede ser un gobierno provincial, y te llevaría en a qué escenario se plantea en un gobierno local, en un gobierno municipal. Sí, en el trabajo tiene, bueno, justamente propuesta de cómo poder los gobiernos provinciales y municipales generar recursos para poder financiar parte de su obra pública y no estar siempre esperando a ver qué pasa, si el Estado Nacional o no. Justamente el trabajo apunta es que no nos podemos seguir quedando esperando a si el Estado Nacional da recursos, si el Estado Nacional resuelve la cuestión macro y toda esa cuestión de dependencia y de enrosque que siempre hubo, porque no es una cuestión también de este gobierno actualmente, sino que de todos los gobiernos anteriores también han pasado situaciones similares. Y otro punto también que enfoca el trabajo es justamente esta cuestión, si la obra pública produce un impacto en la economía o no. Tanto se habla de esto del efecto multiplicador en la obra pública, pero por otro lado también hay estudios donde manifiesta que la obra pública no produce crecimiento económico. Entonces ese trabajo también hace todo un estudio e informes también de otras partes del mundo que demuestran justamente que la obra pública no es un gasto corriente, sino que es una inversión que mejora obviamente la competitividad de un país. Uh-huh. y que genera un mayor potencial en materia de desarrollo económico para un país. Y ahí muestra indicadores como, por ejemplo, en el caso de España, donde da que tienen un efecto positivo del 1,17, 1,88. Esto depende de las zonas. En la eurozona, por ejemplo, da 3,5 el indicador, y después hay informes también como del Banco Mundial, en el caso de África, donde se ve que el crecimiento que tuvo entre el 90 y el 2005, la inversión en obra pública tuvo un retorno del 80%. Es decir, está claro de que la obra pública produce un efecto dinamizador a la economía y que es fundamental, no solamente por lo que genera en materia de mano de obra, sino también por lo que genera en materia de competitividad, ¿no? En un país teniendo infraestructura no es lo mismo que un país que no la tiene. Seguro. Aparte el aliento a las zonas, ¿no? Un país que tenga obra pública, que tenga rutas en buen estado, infraestructura, seduce más a un empresario a venir a invertir. Esto lo digo también por una nota que después vamos a hablar, que hiciste vos también, pero ¿también alienta la inversión o no? Por supuesto, la obra pública facilita la actividad productiva, reduce el costo logístico, amplía la cobertura de los servicios básicos, como lo decíamos anteriormente, genera empleo directo e indirecto. Uh-huh. Pero bueno, era necesario porque por ahí había un debate, es decir, está bueno poder participar de estas jornadas internacionales porque aparte no solamente vemos la realidad de nuestro país, sino de otros países, uh-huh, que en algunas cosas son la problemática es similar y en otras es distinta. Entonces, uh-huh, esta cuestión de debate de la obra pública, cuánto aporta y cuánto no aporta, llevado al campo de lo técnico con evidencia empírica es importante. Lo mismo, por ejemplo, se discutía el tema de la sostenibilidad fiscal. Es decir, ¿qué entendemos por sostenibilidad fiscal? Tanto que el gobierno habla del equilibrio presupuestario. Es decir, tener equilibrio presupuestario es ser sostenible en términos fiscales. Y bueno, hay muchos que tenemos una mirada que la sostenibilidad fiscal no es solamente tener equilibrio presupuestario, sino que si dentro de ese equilibrio presupuestario no hay buena calidad la prestación de los servicios públicos, no estamos hablando de estabilidad fiscal. Es decir, caso concreto, pongamos, si nosotros en aras de tener equilibrio fiscal vamos a tener jubilaciones paupérrimas, vamos a tener obra pública cero. O sea, un país no puede tener obra pública cero. Esto es algo, es uno de los grandes problemas. Tiene que ver con una nota también que escribimos el costo oculto del ajuste argentino. La verdad que está muy buena, la recomiendo. Pero igual la vamos a abordar en la próxima entrada que vamos a tener esta semana. La vamos a abordar este temita porque no solo habla de la obra pública, sino también tema salud, también discapacidad. Está muy buena, la vamos a abordar. Pero volviendo al tema, Álvaro, te quiero preguntar. ¿Cómo hacen en este escenario donde hay recesión económica, hay un escenario muy complejo, cierre de locales, pymes, hasta empresas en el sector de Concordia, cerradero, para que un municipio pueda de alguna manera llevar adelante obra pública? Y también te lo lleva al plano provincial. Bueno, en primer lugar, primero hay que tener un enfoque integral. Ahí está. Es decir, de todo tenemos que hacer un poco, ¿no? Es decir, no es que, por ejemplo, el primer punto es, obviamente, hay que trabajar más sobre fortalecer los ingresos propios. Entonces, cuando uno habla de, bueno, entonces, ¿cómo mejoraríamos la recaudación propia? Bueno, el trabajo propone un montón de ideas. Bien. Donde la describe, obviamente, la desarrolla en forma breve. No quiere decir que tengan que aplicar todas esas medidas. Tampoco quiere decir que estas medidas son las únicas. Lo que sí te está diciendo el trabajo es que, por un lado, vos tenés que hacer más acento en mejorar los ingresos propios. Y tener pero no quedarte con solamente trabajar del lado de los ingresos. Ahora te menciono los otros puntos. Pero volviendo al tema de cómo mejorar los ingresos propios, bueno, ahí se proponen un montón de ideas que van desde la modernización, fundamentalmente de todos los municipios, ¿no? De todo lo referente a la parte catastral, o sea, la de implementar sistemas de información geográfica para actualizar los valores de las propiedades y detectar evasión. Es decir, esto fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con los tributos de liquidación administrativa, obviamente todo lo que es relacionado a la digitalización de los procesos de pago, lo que tiene que ver con la simplificación tributaria. Si bien hay avance en algunos municipios, son muy muy escuetos, es decir, y en otros directamente no hay nada. El tema de capturar la plusvalía generada por el valor de la obra pública, uh-huh. El de apostar más a la creación de incentivos para los contribuyentes cumplidores, lo que se llama incentivos positivos, es decir, darle un poco más de protagonismo y que la gente, aquel que sigue pagando el impuesto tal día, se sienta que el Estado lo reconoce, sí, de una manera y lo tiene identificado. Esto, si bien a veces algunas de las cosas que menciono se saben y no son nuevas, pero lo cierto es que no se hace nada. Es decir, si uno ve el sistema de incentivos que tienen los municipios en la actualidad, lo único que ve en todos los municipios es lo mismo: el descuento por pago anticipado, sorteo de televisores o algo en el caso de la tasa inmobiliaria, pues no ve más nada. Uh-huh. Hay miles de medidas, Pablo, en materia de incentivos positivos. Uh-huh. Después todo lo que tiene que ver, obviamente, con las campañas de concientización, a la parte tributaria, lo que tiene que ver con la transparencia, lo que tiene que ver con las rendiciones de cuentas. Bueno, ahí en el tema de mejorar los ingresos tenés un montón de cosas para avanzar. Uh-huh. Después el otro punto importante es el instrumento de la deuda y el acceso a los mercados de capitales. Esto es fundamentalmente a los municipios, porque la provincia, obviamente, al igual que la nación, operan en los mercados de capitales, pero en el caso de los municipios, solo en algunas provincias y municipios grandes acceden a lo que es el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque obviamente es una cuestión que es compleja, que hay que estar preparado, pero bueno, nosotros tenemos en el caso de Concordia, que tuvo una política hace más de 6 años, donde empezó a no a endeudarse o tomar financiamiento, pero sí a hacer inversiones con sus ahorros para seguir generando, primero para que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo, y segundo porque en el caso de Concordia todo lo que generaba como renta esas inversiones iban un 50% destinado a la obra pública. Y ahí tenés otro ejemplo de cómo financiar obra pública con tus propios ahorros, ¿entendés? Entonces hay un montón de medidas que los gobiernos municipales, lo único que ve es que si tienen un excedente presupuestario, lo que hacen es colocar y hacer plazo fijo, donde si uno agarra el periodo, por ejemplo, los 4 años de Alberto Fernández y agarra los 2 años de Milei, va a ver que en muchos de esos periodos, haber hecho un plazo fijo en peso, perdieron contra la inflación, ¿no? Entonces, tienen que salir de la comodidad y empezar a hacer cosas más innovadoras, sobre todo municipios que tienen más de 50.000 habitantes, por el tamaño del presupuesto, están en condiciones de operar en los mercados de capital. El otro punto, esto se ha trabajado mucho. Hay muchos casos a nivel en la provincia de Córdoba, el tema de la APP, que son las alianzas público-privado. Generalmente esto lo han hecho más las provincias, ¿no? Porque por el tipo de inversión, de proyectos, es más fácil este tipo de aplicación de políticas en los gobiernos provinciales. Uh-huh. Pero la APP es algo que puede, en el caso ahora hablemos de provincia, no de municipio, es algo que debería avanzar mucho más, por ejemplo, en nuestra provincia. El otro punto tiene que ver con el tema del financiamiento internacional. Acá sí estamos hablando de endeudamiento. Obviamente que todos sabemos hoy las restricciones que hay en materia de poder endeudarse el país por el riesgo país que tenemos, la tasa de interés. Pero bueno, hay casos de líneas de crédito que podrían explorar, sobre todo los municipios, que fueron mencionados en dicho trabajo. El otro punto que es sumamente importante es el tema de la eficiencia del gasto público. Y ahí cuando nosotros hablamos de la eficiencia del gasto público, no estamos hablando de decir, el hecho de tener equilibrio presupuestario no se trata de una política solamente de reducir el gasto. Lo que nosotros más que reducir el gasto, lo que tenemos que tener es un gasto eficiente. Claro. Entonces, bueno, ahí nosotros en el trabajo de investigación proponemos varias medidas como tener un gasto público eficiente. Entonces, para eso hay que fortalecer los controles, obviamente tener toda una tarea de cómo realmente eliminar gasto improductivo y superfluo, no entrar y decir, no, este organismo no existe, deberíamos eliminarlo, como pasó en el Estado Nacional, y se termina echando hasta gente con toda una experiencia en el sector público, donde se mezcla tal vez un ñoqui con un tipo que tiene una experiencia y una formación de muchos años en la administración pública, y lo cual está perdiendo potencial en materia de recursos humanos. Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver, en este caso nosotros damos como también como un ejemplo de una forma de eficientizar el gasto público, empezar a adoptar más la herramienta del presupuesto por resultado. Bueno. Y bueno, todo lo que está asociado también, Pablo, la utilización de tecnología para agilizar procesos, reducir costos. La eficiencia del Estado, que lo has planteado un montón de veces, que tiene sus resultados positivos, serían impactantes para un municipio, pero estaría bueno tomar ese camino en serio, ¿no? Bueno, vos lo has planteado ya. Totalmente. Por eso es otro de los puntos que lo incluimos justamente en el trabajo de investigación, ¿no? El otro punto es todo lo relativo a lo que es la transparencia y la lucha contra la corrupción en la obra pública, porque por ahí también el gobierno nacional fundamenta que no hace obra pública, no solamente porque no hay plata, sino porque en la obra pública hay corrupción. Bueno, a ver, si ese es el problema, eso se resuelve de un día para el otro, porque para terminar con la corrupción en la obra pública, más que nada lo único que se necesita es decisión política. ¿Por qué? Porque si la obra pública uno actualiza, mejora toda la parte normativa en lo que son los procesos de licitación, adjudicación, fortalece más los sistemas de control, hace que la oposición participe en el control de la ejecución de la obra pública, establece sistemas de auditoría, veeduría ciudadana, o sea, fomentar la participación también de la ciudadanía, que hay obras que son emblemáticas y donde perfectamente uno puede dar lugar a que la ciudadanía participe tanto en la elaboración de los proyectos como en el control y ejecución de esas obras públicas. Y ahí juega un dato importante todo lo que tiene que ver con lo que se llama hoy datos abiertos, ¿no? Publicar de manera proactiva toda la información, los proyectos, presupuestos, de manera que sea accesible, entendible, amigable para el vecino, para el contribuyente. Bueno, ahí hay un montón de medidas que hemos sugerido en materia de avanzar. Y el último, todo lo que tiene que ver con la coordinación interjurisdiccional y la gobernanza. Acá fundamentalmente apuntamos a los municipios que cuando se reformó la Constitución de Entre Ríos en el año 2008, esta figura está dentro del texto constitucional, que es la de los consorcios intermunicipales. Esto más que nada, Pablo, para los municipios, inclusive te diría chicos, donde se pueden asociar y, por ejemplo, pueden hacer compras, contrataciones en forma conjunta, que hacen al ser mayor la cantidad de lo que compra, bajan obviamente los costos precios de lo que van a adquirir, ¿no? Pero justamente, por eso yo te hablaba de 7-8 puntos, de las cuales de esos 7-8 puntos tenés un montón de medidas, justamente el diagnóstico con que termina este trabajo es que, en primer lugar, lo que hablábamos hoy, que la problemática de la obra pública en las provincias y los municipios no es un problema reciente, sino que tiene que ver, responde a un problema coyuntural, a un legado que fue acumulativo, ¿sí?, donde fueron desfinanciando la inversión pública a los gobiernos provinciales y municipales. Y después, lo que está claro es lo que hablábamos hoy, o sea, no hay lugar para la inacción, para quedarse quieto y siempre estar dependiendo del Estado Nacional si manda o no los recursos, sino es necesario que los gobiernos provinciales y municipales diseñen e implementen políticas públicas que tengan esto que hablábamos, un enfoque integral que fomente la autonomía financiera de estos gobiernos, ¿no? Así que por eso nosotros hablábamos de un enfoque integral. Para resumirte, ¿Dónde? Álvaro, ¿y hay algo de eso, no? Sí. ¿Hay algo de decir, che, me quedo, no hago nada porque el gobierno me cortó los fondos y lo justifico a partir de ahí? Pero acá vos estás ofreciendo otras opciones, pero hay un escenario en el cual me quedo acá, cumplo los servicios básicos y no avanzo con obras porque y la culpa del gobierno nacional. Más allá de que es real de que cortó los fondos, pero no se busca estrategia, por lo menos de lo que vamos viendo, te digo. Claro, totalmente. Esto es una realidad, ojo, que está pasando en todo el país, donde, por ejemplo, por eso decía, este trabajo lo que te dice, la solución cuál es un enfoque integral, donde necesitamos mejorar los ingresos propios, necesitamos eficientizar el gasto público, necesitamos más gobernanza y transparencia, necesitamos diversificar el financiamiento, necesitamos tener asociación estratégica entre el sector público y privado. Entonces, en ese enfoque integral, uno puede avanzar un montón. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo la gran mayoría de las provincias y de los municipios? Y no, en materia de ingresos te dicen que, o sea, justifican su caída en términos reales de la recaudación por la recesión económica, por el problema con Nación, etcétera, etcétera, y nadie hace nada. En materia de fiscalización, Pablo, si uno puede ver, el único organismo hoy en el país que está haciendo algo es la AFIP o ARCA, ¿sí? Cuando uno ve las administraciones tributarias provinciales, y no estoy hablando únicamente por Entre Ríos, y la incluyo sí a Entre Ríos, o ve la mayoría de los gobiernos municipales, nadie está haciendo nada, porque lo que están haciendo es echándole la culpa a la recesión, que por supuesto la recesión económica está trayendo consecuencias. Ahora, eso no significa que tengas que estar con los brazos cruzados. Eso es lo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Hay mucho lo que pueden hacer los gobiernos provinciales y municipales. Queda clarísimo. Bueno, Álvaro, generamos el compromiso a hablar en la semana porque me parece que hay dos temas fundamentales. Uno es qué va a pasar con el escenario económico entre hoy y mañana, que hoy obviamente abren los mercados y qué pasa con el dólar, el riesgo país, pero también con la posibilidad del viaje de Milei a los Estados Unidos y esta posibilidad de un desembolso del tesoro norteamericano. Un pequeño análisis, pero lo vamos a analizar en la semana, Álvaro. Bueno, sí, esta semana va a ser una semana muy muy importante, primero porque vamos a ver un poco qué va a pasar. Hoy es el día clave, si se quiere, qué va a pasar con el tema de la intervención del gobierno con respecto al tipo de cambio, con respecto al dólar, ¿no? Si va a seguir poniendo, primero si va a seguir se va a seguir demandando en estas cantidades en donde el gobierno todos los días tiene que salir a vender dólares contra el bajo nivel de reserva, porque justamente el problema hoy, si se quiere, más débil que tenemos es el volumen de reserva, ¿no? Que somos, si uno lo miramos en términos per cápita, uno de los países de la región con menos reservas internacionales. A esto, como bien lo mencionaba, hay que ver el famoso posibilidad de que el Tesoro de Estados Unidos dé un nuevo préstamo a la Argentina. A mí me cuesta creer que esa suma que se hable pueda surgir ese nuevo endeudamiento. Nuevo endeudamiento que, por tratarse de, que eso es lo que están tratando de economía, por tratarse que no proviene de un organismo internacional, sino del Tesoro de los Estados Unidos, evitar de que esto pase por una autorización por el Congreso de la Nación, lo cual eso sería tremendo, porque ahora estamos hablando de 30 mil millones de dólares, que no pase eso por el Congreso, y ya tenemos los otros 45 mil que se dieron el gobierno Macri. Bueno, estamos rompiendo una de las reglas y de las disposiciones fundamentales que establece nuestra Constitución, que para poder endeudarse, y esto no es solamente el Estado Nacional, sino también las provincias y los municipios, tienen que tener autorización de la parte legislativa. Entonces ya estamos entrando en un terreno donde volvemos a lo mismo de siempre, hablamos de Hablamos de liberalismo ahora, hablamos de mercado, hablamos de seguridad jurídica, pero sin embargo, seguridad jurídica, seguimos rompiendo todas las reglas, ¿no? Nos endeudamos sin autorización del Congreso, y bueno, todo lo que está pasando, es decir, parece que muchas cosas es más una cuestión de deseo de lo que realmente está ocurriendo en la realidad, ¿no? Pero bueno, como decías, Pablo, hay muchas cosas que van a suceder en esta semana y que en definitiva van a ir marcando cómo va a ir evolucionando la cuestión macro y micro de acá a octubre, ¿no? Vamos a pasar por un periodo de mucha incertidumbre donde creo que el error fundamental del gobierno nacional es haberle dado tanta importancia a estas elecciones legislativas, haberlas nacionalizado como la hizo, donde está jugando un pleno, ¿no? A todo nada. Y bueno, estas son las consecuencias de jugar de esta manera. Álvaro, y así, pero resumido, viste que anunció el tema de quitar las retenciones, por lo menos da la sensación de que muestra una desesperación por dólar. Esto acláramelo si no es así. Y segundo, ¿qué genera esto de la semana pasada en tres días vender 1.100 millones de dólares en lo que es la contención para que esté entre las bandas? ¿Qué lectura pequeña hacemos de eso? Bueno, con respecto a esto último, obviamente, por eso digo que es importante ver lo que va a pasar en esta semana, ¿no? Sí. Esto lo vamos a seguir estos días. Claro, si va a seguir el país vendiendo dólares para mantener este tipo de cambio que nadie discute, vamos a decir, ya del atraso y de la corrección que en algún momento, como lo hemos dicho, si el gobierno se sigue demorando, esa corrección va a venir por el lado del mercado y la historia se termina. Es decir, ya sabemos esto, no es la primera vez que pasa en el país y que es muy común que si el gobierno no normaliza, no sincera el tema del tipo cambio, tarde o temprano eso se va a corregir. Esto podrá demorarte, Pablo, un mes más, dos meses más, tres meses más, cinco meses más, pero en algún momento la corrección va a venir, porque aparte la Argentina no tiene dólares para seguir manteniendo este tipo de cambio atrasado. Y me olvidé de la primera. Que anunció el tema de suspender las retenciones hasta el 31 de octubre, si es una lectura también de la desesperación por dólares del gobierno. Bueno, estas son las cosas que no se entiende del gobierno, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo de que la Argentina tiene una presión fiscal, es uno de los países con mayor presión fiscal del mundo, y que debería bajar la carga tributaria. Ahora, bajar la carga tributaria sin que se te desplome los recursos no es fácil, requiere de un proceso. Y sobre todo hay que ir haciéndolo de manera gradual. Ahí sí el shock, la baja de impuestos, en ningún lugar del mundo digo que vos bajás en forma abrupta los impuestos y te va a dar mayor recaudación. Eso se cae, eso no tarda, por lo menos en ningún lugar del mundo pasó eso. Entonces yo creo que esta cuestión, obviamente que es una medida absolutamente de corto plazo, este mensaje que el gobierno sigue dando, donde la única baja de impuestos desde que asumió ha sido a los sectores de mayor ingreso, primero con el tema de bienes personales, que quienes pagan bienes personales, los que tienen un patrimonio importante, ¿no? Después tenemos el caso de la baja anterior, primero lo había subido las retenciones, después bajó el tema de la retención de la soja. Y ahora esta posibilidad de que baje las retenciones para que el campo pueda liquidar. Es decir, por un lado, esta baja de las retenciones va a producir una caída importante de ingresos para el Estado nacional, y lo hace, esa baja de impuestos lo hace justamente en el sector agropecuario, que es el sector más competitivo que tiene el país y el más dinámico que tiene la Argentina, que mayor divisa genera. Es decir, le baja el impuesto al sector que mejor anda, en vez de bajarle el impuesto a los sectores que están más complicados. Eso por un lado. Y por otro lado, menciona constantemente, toma medidas muy sensibles, como es el de financiamiento de las universidades, por la importancia que tiene para la Argentina el sistema universitario público. Lo del hospital de Garrahan, lo del la plata de los discapacitados, donde veta todas esas leyes, y por otro lado, diciendo que no hay plata, y por otro lado, baja impuestos a los sectores más dinámicos. Por eso no se entiende mucho esta decisión. Obviamente esta decisión tiene que ver con que liquide el campo enseguida, porque no tienen dólares y están viendo que quieren seguir interviniendo con dólares y mantener el tipo de cambio. Entonces está la desesperación del gobierno, pero es una medida absolutamente de corto plazo, y que va a agravar aún más la situación macroeconómica del país, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Bueno, la seguimos, Álvaro, esta semana, o sea que vamos a tener otra salida esta semana, porque la verdad que quedaron temas buenísimos, porque el tiempo electoral y los tiempos de elecciones en Argentina, me pareció una nota que está buenísima para analizar también, y bueno, esto del costo oculto del ajuste argentino, y obviamente la actualidad económica, pero desde ya brillante lo de hoy, Álvaro, nos reencontramos en estos días. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, estamos en contacto. Perfecto, ahí está. La seguimos en estos días porque es muy dinámico todo lo de la economía. Y seguramente vamos a tener muchas novedades en esta semana, novedades importantes. Y bueno, Dios quiera que algunas sean positivas y podamos tener un periodo de transición un poquito más ordenado y tranquilo, aunque sea hasta octubre, ¿no? Perfecto. Y que después, en todo caso, la gente va a confirmar o no el rumbo del actual gobierno, y sobre eso, bueno, se verá cómo sigue para adelante, ¿no? Pero lo más importante es ver que podamos ir con tranquilidad hacia las elecciones del 26 de octubre. Perfecto, ojalá, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, Pablo. Ahí está, qué lindo análisis, che, nos pasamos, pero valía la pena, estuvo, la verdad que genial. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente.